Ya nos acompañan esta mañana Miriam Félix y Patricia Robalina, autoras del libro El Radioteatro en Quito, de 1940 a 1965, obra que se presenta el 31 de enero a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión de aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, bienvenidas. Buenos días, Fernando, Darío. Para nosotros es un gusto poder conversar con todos ustedes, especialmente con nuestro público oyente, sobre la presentación de nuestro libro, La Época de Oro del Radioteatro, de 1940 a 1965, y que les invitamos, desde luego, va a ser presentada el jueves 31 de enero a las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión. Así es, enhorabuena. Estamos ya a pocos días para la presentación de este libro. Miriam, para ti también, ¿cómo ha sido sacar adelante esta obra, hablar de la época de oro, 25 años del radioteatro en Quito? Muy buenos días, amigos y amigas oyentes de la radio La Casa de la Cultura. Gracias a Darío, gracias a Fernando y a todos los compañeros también que están aquí en este momento. Bueno, una experiencia maravillosa realmente contar a través de esta obra de el radioteatro en Quito de la época de oro de 1940-1965. Esta fue una investigación que la realizamos con Patricia hace ya más de 30 años, porque fue la tesis de licenciatura para la Facultad de Comunicación, la Universidad Central del Ecuador. Y luego pensamos y dijimos, ¿por qué va a quedar guardado toda esta maravillosa historia? Porque es un homenaje que se realiza a través de esta obra a directores, a libretistas, a guionistas, a actores, actrices, a quienes estuvieron inmersos en todo lo que fue la producción del radioteatro. Como ustedes deben saber, que el radioteatro es uno de los géneros maravillosos que existen en la producción radiofónica y es uno de los más elementales que se puede servir como para entretenimiento y mucho más para educación y para cultura. Entonces, para mí ha sido una gran satisfacción y dar gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al presidente, a Camilo Restrepo, que acogió esta idea fundamental de las dos como autoras de esta obra, para poder así dejar plasmado esa historia que aún quizá no se conoce y que quisiéramos que las nuevas generaciones lo conozcan. Ustedes, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que la época de oro del radioteatro en Quito marca 1940-1965? Bueno, llegamos a esa conclusión porque se toma en cuenta en primera instancia los antecedentes. Primero investigamos lo que fue el teatro en el Ecuador, sus inicios. Luego investigamos los inicios de la radio también, cómo nace la radio en el país. Y más o menos nos vamos a qué data la aparición de la radio en 1927 con Radio El Prado en Riobamba. Y luego aparecen otras radios aquí en Quito, como una de las pioneras también HCJB, La Voz de los Andes, Radio Quito. Y luego están otras radios también pioneras en el radioteatro, como Radio Victoria, La Nariz del Diablo, la Radio Gran Colombia, Radio Bolívar. ¿Y eso más o menos en qué años estamos hablando? Generalmente esto ya se toma en cuenta tipo más o menos, si partimos de 1927 en Radio Prado del Riobamba, luego ya aparecen las radios 1930, 1935, y en 1940 más o menos se pone la historia que data el inicio del radioteatro con dos excelentes directores, ¿no? Señor Gonzalo Bueno y Eduardo Albornoz, que ponen en escena una obra de teatro que viene desde Londres, que les envían desde Inglaterra, que se llamaba Los 39 Escalones, con la BBC de Londres. Entonces ahí dataría esto, pero también Ricardo Descalzi, a quien yo le tuve la oportunidad de entrevistar aquí en la Casa de la Cultura, él nos hablaba que el radioteatro se iniciaba por esa época también y daba referencia a uno de los directores, que fue Leonardo Páez. Leonardo Páez, que, claro, que fue también actor, director de teatro, pero músico, que luego también. Músico, claro, sí, y él siempre decía que era músico, poeta y loco, porque yo le tuve oportunidad de entrevistarle en personaje. Entonces ahí nosotros ubicamos esa época que se inicia en 1940. Y a nivel internacional, el auge del radioteatro, ¿cuáles serían las épocas de oro a nivel internacional en el mundo? Bueno, a nivel internacional se habla en la historia que se inició el radioteatro en Londres y que también se inició en Alemania, y además en Latinoamérica hay que tomar en cuenta que el radioteatro ha sido también una herramienta de educación para esto ayudar en la parte popular. Entonces, con radios que han sido extraordinarias como Radio Sutatensa en Colombia, entonces de ahí vendría a partir también qué se podría hacer está la época de oro del radioteatro, pero nosotros nos enfatizamos en lo que es la ciudad de Quito. Patricia, vamos ya también comentando, conociendo un poco sobre ese trabajo de investigación que ustedes lo desarrollaron. En el 40 ya nos indicaba Miriam, debido a las condiciones, ya se estaba generando el radioteatro en Quito. ¿Qué era lo que se escuchaba en esa época? ¿Cuáles eran los intereses? Ya, bueno, primeramente las obras que más se escuchaban eran obras de drama, de comedia, históricas, sociales, culturales. Se adaptaron varias obras, casi más o menos habían unos como 40 o 50 elencos de radioteatro. Y las obras más cada, o menos... ¿Cada radio contaba con su elenco de radioteatro? Tenían, sí. ¿O eran los elencos que habían, un poco cambiaban de radios? Cambiaban de radios, a veces trabajaban periodistas, por ejemplo, en Radio Comercial, en Radio Bolívar, en Radio Quito, en Radio Nariz del Diablo, Radio La Voz de la Democracia. O sea, ellos alternaban, sí, trabajaban más por amor al arte. Imagínate que en esa época ellos ganaban por bolo. Un bolo significaba un bolo por actuación, y eso costaba 5 sucres. El bolo. El llamado bolo, que costaba 5 sucres. Imagínate, ellos prácticamente no lo hacían por dinero, sino por amor al arte. Fue una época realmente de mucha creatividad. Entonces, se adaptaron el grandes, periodista era actor. Claro, el periodista también fue actor, ¿sí? Y se adaptaron también obras de teatro, obras de comedia, de ficción, de poemas épicos. Se hicieron, como es obras, se adaptaron obras de la literatura universal. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas obras como Los Contrabandistas, Rommel el Pequeño, Ronda la Guardia, El Tren de Babilonia, El Jorobado de Nuestra Señora de París, El Divino Mártir, El Cristo de los Leprosos, Fray Gregorio. Bueno, son una infinidad de obras que realmente, o sea, hicieron pues nuestros productores, libretistas, guionistas que hicieron la radioteatro por la época del 40 al 65, una época de gran apogeo. ¿Qué pasó a raíz del 65, Miriam? Bueno, según lo que nosotros investigamos, va decayendo la producción de radioteatro por distintas circunstancias. Viene el auge de la televisión. ¿La televisión entra en qué años? Más o menos por los años finales del 50, inicios del 60, ingresa. Y entonces ahí capta toda la atención lo que son las telenovelas, ¿no? En producciones venezolanas, producciones mexicanas. Y entonces va decayendo esta producción del radioteatro. Sí existen producciones de radioteatro en las radios quiteñas, pero ya no con el auge que fue entre el 40 y el 60. Pero, y ahí... además, otra cosa es de que la situación que se generó también porque habían elencos, quienes formaban parte de estos elencos ya fueron madurando, ya fueron creciendo, y además la producción de radioteatro, según lo que nos contaron, según las investigaciones y las entrevistas, ya no era la misma inversión, ya no obtenían los mismos réditos, y entonces a los dueños de las radios ya no les convenía tener estos elencos. ¿Demandaba muchos recursos la producción? Muchos recursos la producción. Y los réditos eran bajos. Eran bajos, por esa razón pues fue decayendo. Luego hemos investigado, y como va creciendo también la radio, como que se vuelve a tener intentos de la producción de radioteatro. Ciespal retomó en un tiempo también la producción, ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y otras radios también que lo han hecho en los últimos años, radialistas apasionados y apasionadas que lo hace a nivel latinoamericano y que lo hace a través de estos radioclips y también de otro tipo de producciones ya más grandes. Digamos que el radioteatro vuelve a su auge, quizá ya no está en la investigación porque nosotros lo hicimos hasta 1965, pero ya luego yo podría decir que como comunicadora social que ha habido buenas producciones, pero ya tal vez a partir de los años 90 o del año 2000. Pero esto se ha mantenido como brotes, chispazos, aparece un momento y desaparece este pequeños auges de los radioteatros en esas épocas. Claro, 90, son producciones que no se mantienen, digamos, en las radios, ¿no? Como era en esa época, que había como que mencionaban... Se esperaba capítulo tras capítulo. Sí, capítulo tras capítulo, y que lo mencionaban, era como una especie de competencia, de una competencia sana, ¿no? Actores, por ejemplo, don Antonio Ulloa Copiano, él era el Albertico Limonta del Derecho de Nacer, una de las radionovelas que tuvo mucho auge aquí, que vino los libretos desde Cuba. pero realmente eso ya no era como capítulo tras capítulo, sino era el radioteatro. Se han hecho series, ¿no? Se han hecho series de la parte popular, de la parte humorística, de la parte cultural, educativa, pero mantenerlo así como fue la época de oro del radioteatro en Quito, creo que nos falta todavía y sería una buena recomendación para volverlo a hacer, ¿no? Como un género educativo, un género de entretenimiento, y que les gustaría a los niños, les gustaría a los chicos, yo estoy segura como comunicadora que eso nos gustaría y que quisiéramos generar también aquí en Quito. ¿Pero sería posible eso, Patricia, volver a esa época de oro del radioteatro, considerando que en esa época prendíamos la radio, había una radio en un espacio, el espacio más social de la casa, digamos la sala, y toda la gente se reunía alrededor de la radio a mover la perrilla y escuchar un radioteatro, pasaba la otra radioteatro? ¿Sería posible volver a ese mismo escenario ahorita? Podemos volver al mismo escenario, pero ya con la tecnología, ¿me entiendes? Ahora, por ejemplo, contamos con los recursos tecnológicos y los recursos técnicos. Se podrían hacer mejores producciones de radioteatro, porque podríamos, imagínate, educar a la juventud, a la niñez ecuatoriana con programas que reorienten, ¿me entiendes? Que reorienten, con mensajes sociales, políticos, culturales. Podemos, imagínate, incentivar campañas de prevención para la salud. Tenemos tantos recursos, imagínate, también se pueden presentar programas dramatizados, orientadores. Buscar primero personal calificado, porque hay mucha gente aquí en Quito que está ansiosa de hacer radioteatro. Entonces, volver a retomar ahora con las características tecnológicas que son mejores. Imagínate, se podrían hacer unas grandes radiodramatizaciones de radioteatro. Pero Radio Casa de la Cultura también hizo radioteatro. Hizo Radio Nacional, Radio Católica, Radio Municipal. En la época que fue director Humberto Pérez Estrella, quien la radio de la Casa de la Cultura, se hizo radioteatro. Él hizo algunas obras de la literatura universal. Pero hoy mismo, nosotros si escuchamos igual la radio, hacemos el zapping, pasamos... claro que está presente la diferentes formatos, diferentes contenidos, pero hay cosas minúsculas que también van apareciendo, pequeños vistazos de radioteatros en horas de la mañana, que tienen ese fin de educar, de presentar, hablar de literatura, de diferentes temáticas, y van saliendo, ¿no? Pero nos quedamos solo en esa parte, no ha existido de parte de las radios privadas o de las radios ya institucionales como su propio trabajo hacer este tipo de producciones, sino más bien ha sido el Estado quien ha asumido este tipo de medio de comunicación y de educación. Mira, yo veo importante que aquí en la Casa de la Cultura y especialmente en la radio se debe retomar el radioteatro. Tenemos el apoyo aquí del presidente de la Casa de la Cultura. Podríamos hacerlo, incluso buscar financiamiento. Y se podrían hacer varias obras. Yo les incentivo a todos ustedes a que se vuelva a retomar el radioteatro. Esa sería un poco la perspectiva. Y un reto también. La perspectiva. Ajá. Y el reto. Sí. Un poco nos comentabas, por ejemplo, para ti, Miriam, ¿qué características sería ahora? O sea, ¿cuáles serían las facilidades de hacer un radioteatro ya con otro tipo de tecnología? Claro, la tecnología para esta época serviría muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en esa época yo te digo que ellos lo hacían de manera tan rudimentaria los efectos de sonido que lo hacían al instante. E incluso nos contaban que tenían discos que en ese momento escogían lo que era la partitura para poner y ambientarlo, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de que vienen efectos de sonido ya realizados, cortinas, todo ese tipo y elementos que valdrían la pena utilizarlos. Pero aquí lo que debe ser elemental es todo un grupo de trabajo, porque no solamente tiene que ser el interés o la aspiración de una radio, sino unirse a nivel de todo lo que sería la parte institucional, porque tiene que, como te contaba, los elencos, ¿no? Uh-huh. Un elenco completo en radio, lo que sería un libretista, un guionista, el director, los actores, actrices que existen y con mucho talento en nuestro Ecuador y que lo han hecho. Por ejemplo, Educa Radio es también una herramienta que se escucha como el que quieren introducirnos o introducir a los niños, a los jóvenes, con unos mensajes de diferentes, todo lo que es el arte, todo lo que es la cultura, las tradiciones, las leyendas de nuestro país lo han abordado. pero pasó un tiempo y nuevamente, pues, bueno, han distribuido, no sé, la Casa de la Cultura, la radio de igual manera, esa distribución, pero ya se lo vuelve a repetir, no hay nuevas producciones. Ya no hay nuevas producciones, entonces aquí lo que falta quizá es financiamiento, falta quizá el buscar nuevos elementos para que se pueda producir lo que es el radioteatro, como uno de los géneros extraordinarios que existen en la radio y que lo podrían hacer. Existen producciones pequeñas, pero que también es bueno, ¿no?, que a través del humor se puede educar. Entonces, eso sería quizá la Casa de la Cultura Ecuatoriana o un poco en una instancia más arriba, que sería el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que podría incentivarse a través de ello, ¿no? Se lo ha hecho, como te decía, CIESPAL y todo eso, pero esporádicamente. Sé que ahora hay una nueva producción de CIESPAL, no lo he escuchado todavía, pero CIESPAL se ha caracterizado por hacer buenas producciones. Hicieron unas producciones de leyendas y tradiciones de la ciudad de Quito, hicieron también voces de América, todo eso. Lo pusieron en escena, pero esto te hablo de los años 80 en adelante, ¿no? Uh-huh. Ahora, un poco aquí mi criterio, ¿cómo hacer, cómo asumir ese reto, ¿no? Queremos que el radioteatro vuelva a sonar en las radios, pero tenemos un público que ciertamente parece que ha perdido la capacidad de asombro, porque hoy estamos conectados con todo, desde el internet, la televisión, la radio, sabemos cómo opera casi el mundo, a diferencia de la época de 1960, donde cerrábamos los ojos, escuchábamos y empezábamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Cómo tener esa capacidad de asombro con el público hoy? Yo te doy la razón, porque puede ser de que esa capacidad de asombro y penetración del radioteatro en esa época fue más fácil, porque Quito no era tan grande como ahora, ¿no? Geográficamente la ciudad de Quito es inmensa, poniéndonos de manera particular. Entonces, ahora, como tú mencionas también, está en juego la competencia de los medios de comunicación y más la radio con lo que son las redes sociales. Y si quisiéramos, por ejemplo, entregar a los jóvenes, entregar a los niños, es una situación difícil para los medios de comunicación y en este caso la radio. Pero la radio se mantiene, porque pese a que hay muchas situaciones que se dan en torno al medio de comunicación, pero todavía tiene esa fuerza, esa vitalidad, y no solamente en Quito, en Ecuador, sino en América Latina. Y entonces sí podríamos quizá analizar esa situación, que podríamos realizarlo y entregar a los chicos quizá con un mensaje un poco más interesante, más educativo, atrayente, digamos, y con un lenguaje más atrayente, como preguntarles, hacer una encuesta, qué es lo que quisieran escuchar, ¿no? Pero es una estudiar situación, al público, entonces. Estudiar al público, quizá el entorno geográfico en el que estamos. Quizá utilizar nuevas herramientas como hacer un radioteatro y subirle a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, para que puedan escucharlo, no sé. O tal vez públicos con otras dinámicas diferentes a las urbanas. También podría ser. Y como dice Miriam, ¿no? Por ejemplo, CIESPAL en realidad está haciendo producciones, pero también sé que Radio Nuevo el Tiempo, no sé si han escuchado ustedes, también están haciendo producciones de radioteatro muy educativas. Y yo pienso que hoy necesitamos precisamente programas humorísticos, cómicos, que alegren la vida del oyente, ¿no? Porque a veces estamos saturados por tantos problemas, tensiones, presiones, depresiones. Necesita el oyente entretenerse. ¿Cómo? A través del radioteatro. Es un género realmente creativo y que ofrece muchas características y posibilidades técnicas y educativas. Bueno, aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos del radioteatro en Quito de 1940 a 1965, de Miriam Félix y Patricia Robalino, nuestras invitadas, aquí en nuestra cabina en 100.9 FM y 940 AM. La presentación del libro será el próximo 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Esta obra aparece bajo la colección Tramoya de Dramaturgia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana saca adelante este texto. ¿Cuál va a ser la perspectiva de esta obra? ¿Cómo van un poco a girarla, a circularla por la ciudad, por el país? Bueno, ha sido un deseo. Yo hablo personalmente, ¿no? El haber plasmado esta obra, que quede para las nuevas generaciones, yo lo pienso, el que pueda abrirse un libro, porque como estamos hablando de las redes sociales, también es una competencia tan grande, porque ahora hay el libro electrónico, y ahora tenerlo el libro es la satisfacción de tenerlo, de sentirlo, pero mucho más de leerlo. Entonces, de mi parte, sí, decirles a los amigos y amigas oyentes que esta obra queda para que se lea, no para que se lo guarde, para que se descubra lo maravilloso que fue este género y conocer a gente que, hombres y mujeres de distintas edades, que dejaron toda esa huella y gran sabiduría para la radio y el radioteatro en Quito. Uh-huh. Bueno, pues nuestra invitación nuevamente al público oyente de Radio Casa de la Cultura, uh-huh, para que vengan el jueves 31 de enero a las 18:30 a la sala Benjamín Carrión y puedan conocer de cerca este trabajo, esta investigación que le hicimos en la universidad cuando éramos compañeras. Hemos mantenido una linda amistad con Miriam y también en el campo profesional. Así que están cordialmente invitados, pues ya estamos distribuyendo las invitaciones y queremos que ese libro sea un aporte para la juventud especialmente y aquellos que están inmersos en el campo de la comunicación social. Sí, precisamente por eso Darío tenía el libro en sus manos, se lo pedí un ratito, dije préstame para leer, dijo que él lo va a leer primero, por eso quería preguntarles a ustedes dónde lo podríamos adquirir ya después de este lanzamiento. Bueno, el libro queda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la librería, donde perfecto, le pueden solicitar, de manera personal. Nosotros también tenemos los libros y agradecemos a la Casa de la Cultura que nos ha entregado a Patricia y a mí un número de libros y que lo estaremos distribuyendo próximamente. Bueno, entonces ahí está la invitación, sí, porque había el interés de las personas que están inmiscuidas en el tema del radio, estudian, conocen sobre la comunicación, y claro, este capítulo a veces siempre uno conoce más, conoce el capítulo anecdotario del caso de Orson Welles, la adaptación acá con Leonardo Páez, el incendio del comercio en el centro histórico, pero casi nos quedamos hasta ahí, no hablamos de las otras obras y de las décadas, ¿no? Bueno, no hablemos más para que el público precisamente se interese y adquiere este libro. Le invitamos nuevamente 31 de enero, 18:30, sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto estar con ustedes. Bien, queremos agradecer a nuestra invitada Patricia Robalino y Miriam Félix por habernos acompañado con esta valiosa información. Les deseamos el mejor de los éxitos y nos encontramos el 31 de enero ahí en la sala Benjamín Carrión.